94.3 Río FM. Gracias, Sam. Sam me recibe con algo que yo nunca sé, que es el primer tema, que es este que escuchamos después que hacemos la apertura. Y en este caso ha tenido la delicadeza tal de recibirme con la voz a nostra, esto que están escuchando, que es ni más ni menos que un tema de Lelu Tías, famoso porque hacen una parodia a lo que fue la actuación. Yo me acuerdo que salió en la época que vino Vinicius de Moraes a la Argentina con Toquinho, Vinicius y Toquinho, y bueno, actuaron en el Café Concert La Fusa en Buenos Aires, y Lelu Tías lo parodia con esto que hace, bueno, que en vez de Toquinho se llame Lampiño, y que bueno, ellos obviamente, Vinicius y Toquinho hablaban entre ellos, cosa que es maravilloso realmente. Gracias, Sam. Buen día, Sam, ¿cómo estás? Buen día, siempre me olvido del saludo, che. No, yo lo saludo, yo antes de arrancar lo saludo. ¿Anda bien? Bien, bien. Le agradezco mucho el saludo musical, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muy amable. Bien, chao. A otra cosa, mariposa. ¿A Tonga, eso qué es? ¿Tatamiro? Ah, qué lindo, Vinicius. Escucha. Hoy no hablo, no digo nada, escucho música. Pasó, Tatamiro. Apoya, apoya tu folla, Tatamiro. Apoya, Maracaná, Tatamiro. Yo soy filho de Oxalá, Tatamiro. Menininha me apanhou, Tatamiro. Bueno, ya cortemos porque nos rajan acá. Usted me pone esto, me hace cantar. Me gusta la música brasileña, siempre me gusta. Es como una debilidad, ¿viste? Me gusta mucho toda la música, pero la música brasileña y el bossa particularmente, es como que tengo una cierta debilidad. Me encanta. Bueno, a ver. Estamos disfrutando la mejor coronda de la historia, ustedes lo saben, anoche y antenoche unos shows espectaculares en los paradores, la gente tapada, empezó el jueves con el cine en la playa, una muy sana idea de para que la gente salga al aire libre, la gente, si bien las fotos aparecen que están como muy amuchados, pero no, la gente se pone en grupos y bueno, disfrutan dentro de todo, dentro de lo que se puede, obviamente. Estamos en una época jodida y la gente lo sabe y por ahí tiene que aprovechar estos momentitos que tiene para hacer esto, ¿no? Salir y tomar un poco de aire. El día viernes y el día sábado hubo eventos en los paradores también, con muchísima gente. Anoche la fiesta de la cerveza, todos los bares a pleno, la costa a full. Durante el día también hay mucha gente de afuera dando vueltas. Y en rigor de verdad debemos estar felices porque tenemos lo que tenemos y en buena hora. Hay que disfrutarlo y hay que difundirlo, y por sobre todas las cosas hay que cuidarlo y hay que tratar bien a la gente que viene, y hay que, si te paran y te preguntan, dale la indicación que te piden, y si no sabes, decirle no sé. Es simple, ¿no? Si la pregunta que te hace la gente de afuera no la sabes, es decir no sé. Punto. Tenés el teléfono, tenés un WhatsApp, preguntale a un amigo, che, ¿dónde puedo conseguir esto? O le decís, no sé, simple. Nadie te va a decir nada porque no sepas. Me parece elemental. Pero si lo mandamos al otro lado de Coronda, para hacer una joda, viste, no, me parece que no da. Bien, fechas de la semana. Porque antes del desarrollo de lo que voy a hablar, dentro de un ratito, no puedo dejar de dejar pasar. Esto que es recordar que el 23 de enero del 89 y durante casi 48 horas el último bastión de Montoneros en aquel momento con la dirección de Enrique Gorriarán Merlo intentaron tomar el regimiento de infantería mecanizada número 3 y el escuadrón de exploración de caballería blindada que estaban en La Tablada, en la provincia de Buenos Aires. No sé si acordás. Entraron a sangre y fuego estos tipos a querer llevarse puesto el regimiento y se armó un tiroteo infernal donde murió mucha gente. Plena época de Alfonsín, después de la sublevación Carapintada, fue el último de los estentores armados, la pelea final de montoneros, que bueno, ahora vuelven, ¿no? Vuelven, pero ya no tiran tiros, ahora copan empresas. La pelea montonero la da desde otro lado, la da bajo el ala de la Cámpora, haciendo otras cosas. No hay tiros, al menos por ahora, pero cada año, cada 23 de enero, creo que hay que recordar, al menos de esta forma, recordar que tuvimos un ataque subversivo en plena democracia de Raúl Alfonsín, quien se trasladó ese día en helicóptero hasta el regimiento de la Tablada, me acuerdo como si fuera ahora, a ver lo que había sido. Dice la historia que Alfonsín preguntó desde qué lado venía el ataque a la gente que estaba a cargo del regimiento y que le informaron que era un ataque proveniente de la izquierda. Y Alfonsín dudaba si era de izquierda o de derecha el ataque para informarle a la ciudadanía. En definitiva, después con el tiempo, el hecho de que esté Gorriarán Merlo al frente implicaba obviamente el perfil del ataque. Ataque que fue diezmado, bueno, en fin. Pero fue un ataque. Y el 18 de enero, ya que estamos en enero, que se me pasó el domingo pasado, recordar el asesinato del fiscal Nisman. Porque por ahí se nos pasan y por ahí nos olvidamos. Nisman estaba trabajando sobre el atentado a la AMIA y iba a denunciar a la presidenta de la Nación, actual vicepresidenta de la Nación en el Congreso. Dijo que lo iba a hacer y a las 48 horas estaba muerto. Estas cosas pasaron en Argentina, ¿sí? No te olvides nunca de esto. No solamente cambiaron jueces, cambiaron procuradores, cambiaron de todo, pusieron el que quisieron, sino cuando hubo uno que se animó a decir yo tengo las pruebas y las voy a presentar porque tiene que ir presa, lo mataron. Hay un trabajo de Héctor Gambini en La Nación de la semana pasada, creo que del domingo al lunes, que es espectacular, cuenta con lujo de detalles toda la movida de los agentes de inteligencia alrededor de las Torres Le Parc. En ese día, en esas 24-48 horas que rodearon el asesinato de Nisman, y creo que ya viene siendo indubitable la presencia del Estado en el asesinato de Nisman. No hay forma de explicar qué hacía 89 espías de la CIDE en la zona del asesinato, o en zonas aledañas a lugares puntuales del asesinato, o de Lago Marcino, que el técnico este que le dio la pistola. Entonces ya es como que cada vez está más cerrado. Si bien estos tipos ya no están, porque de los 89 tipos que estaban ahí trabajando para la CIDE como agentes secretos dando vuelta por ahí, 60 y pico ya dejaron de serlo y no tienen data. Entonces, bueno, viste, cuando las cosas se patean, todos sabemos que esto no se va a saber. Pero todos sabemos, sí, qué pasó. Todos sabemos que no va a pasar nada, pero todos sabemos que acá esto es un asesinato y se mandó a matar. Esto no sé si lo mandó Cristina a matar, pero que el poder político de esta Argentina se cargó un fiscal de la Nación que iba a denunciar a la presidenta, no te quepa la menor de las dudas, y creo que a nadie le quedan dudas ya a esta altura. Bien, haceme un cortecito. ¿Querés? Hubo en el día de ayer 761.000 casos a nivel global y unos 16.000 muertos. La Argentina permanece en el lugar 12 del mundo. Estamos cumpliendo un año desde que el genio de Ginés González García dijera que no iba a pasar nada, que el COVID no iba a llegar a la Argentina. Con esa cara de nada que tiene, nos decía, quédense tranquilos, chicos, ¿te acordás? Hace un año. Bueno, el Reino Unido tuvo 1.290 muertos y han tenido ayer 38.000 casos. Alemania registró 859 muertos y unos 18.000 casos. Francia tuvo casi 23.000 casos y 343 personas fallecidas. De España vamos a hablar dentro de un ratito, vamos a hablar con España, con amigos en España que nos van a contar la realidad de España, que no la tengo acá. Ya se han aplicado a nivel mundial unos 54.700.000 vacunas y, como decíamos el domingo pasado, Israel alcanzó, va liderando los porcentajes de gente vacunada con el 35% de la población con la vacuna de Pfizer. El Reino Unido ya está casi en el 8% de la población, Estados Unidos está en el 5%, pero ahora con la asunción de Biden prometen que va a ser, hasta en las farmacias dicen que van a vacunar, va a ser hipermasivo. Obvio que para vacunar, ¿qué tenés que tener? La vacuna, obvio, ¿no? Si no tenés vacuna, lejos. Entonces, bueno, nosotros seguimos en el 0.5% de la población. El laboratorio Pfizer ha resuelto adaptar las entregas en paquetes que tenían. Los paquetes de las vacunas venían con 5 vacunas. Ahora ese mismo paquete se rediseñó y en ese mismo espacio se colocan 6 dosis para aumentar la cantidad de dosis que se trasladan. O sea, en un mismo envoltorio, en un mismo tamaño de traslado, entran 6. Rusia acaba de autorizar transportar las vacunas. Fíjate cómo se van acomodando conforme la demanda, ¿no? Esto es una cosa lógica. Rusia acaba de autorizar transportar las vacunas, estas que vendían en muchísima temperatura bajo cero, entre 2 y 8 grados bajo cero. ¿Te acordás de los 50 grados bajo cero? Bueno. Hungría ha autorizado el Sputnik V de Rusia, y esto es más una decisión de carácter político, en una tensión que también se da en Europa, donde hay algunos países que no la autorizan a la vacuna rusa, no la adoptaron, y otros que la van empezando a adoptar, en la pelea global que hay por el uso de las vacunas de parte de ciertos estados y de parte de la gran presión que ejerce Rusia, China, para que se vacune la gente con sus vacunas. El presidente Biden, en el contexto de su plan anticoronavirus, ha anunciado que todos los viajeros que lleguen a Estados Unidos deben hacerse un test y realizar cuarentena, en contraposición a lo que había hecho Trump. ¿Te acordás? Viste que no le dio ni 5 de bola al coronavirus, ahí tienen 400.000 muertos. Una locura. La Unión Europea ha resuelto limitar los viajes entre los países, no va a haber cierre de fronteras, al menos por ahora, y está ahí dando vuelta a la posibilidad que se cierren los Juegos Olímpicos de Japón. ¿Sí? Hay un experimento de un anticuerpo monoclonal que reduce el riesgo de contraer coronavirus hasta un 80% en adultos mayores. Y vos me decís, ¿la ivermectina? No, no es la ivermectina. Es el laboratorio Eli Lilly que presentó este experimento. Y hay otros 2 estudios en Europa que le han puesto el nombre a estos bichos, a estos monoclonales. Uno se llama Nelic y el otro se llama Eric. Pero la gente va, los laboratorios van empezando a tratar cosas preventivas, ¿sí? ¿Te acuerdas lo que hablábamos el domingo pasado de la ivermectina? Bueno, la Pampa aprobó su uso. En la Pampa se aprobó el uso preventivo de la ivermectina a nivel provincial y se va a repartir en todos lados. Puede ser que en Santa Fe también. En la Argentina hubo 11.396 casos y 142 muertos. Hay 3.616 personas internadas en terapia intensiva y la curva se va para arriba. Lejos de bajar, sube. Y se hablaba en la semana de que Argentina todavía está en la primera ola, porque nunca alcanzamos a poder bajar de ese ascenso, con lo que todavía no entramos en la segunda ola, y mucho menos, viste que las etapas, según hablamos con los chicos en Europa, ¿te acordás? De la primera ola, la segunda, y después, bueno, toda la aparición de la nueva cepa, o las nuevas cepas. Argentina todavía está en la primera, ahí estamos. Se vacunó el presidente. Todo el mundo tiene la pregunta, ¿no? ¿Se vacunó o no se vacunó? ¿Qué se inyectó? ¿Qué inyección le pusieron? La enfermera que le puso la inyección no tenía guantes. No tenía guantes la enfermera que le puso la vacuna al presidente. No está bien. No está bien. El presidente tiene 61 años y es visible que el presidente tiene algunos factores de riesgo. Y me parece acertadísimo que se haya vacunado. Si es que se vacunó, no hay por qué no creerle. Pero me parece acertado. O sea, a ver, el presidente de la nación, ¿cómo no se va a vacunar? ¿Cómo no se va a vacunar? Sí, no me parece acertado, por ejemplo, lo que se hizo en San Andrés de Giles, donde dos concejalas de San Andrés de Giles se vacunaron, ¿entendés? Lejos de cualquier listado, qué sé yo, bueno, por ser miembro de la Cámpora, se vacunaron. Entonces, bueno, esas cosas te dan un poco mal. Hay gente que no va a recibir la vacuna, cuanto menos, ¿viste los planes de vacunación ahora que estamos hablando de los tiempos, cómo se va a instrumentar, quiénes se vacunan, cómo se vacunan? Lejos de establecer un plan de vacunación como Dios manda, esto sería pasar a ser una nación organizada. Si tuviéramos una autoridad competente, vos ya tendrías que saber, y yo, y Sam, y Pino, y el Negro, ¿cuándo nos toca vacunarnos? Eso sería tener lo mínimo, ¿no? Una nación organizada, una salud organizada que medianamente, como están haciendo todos los países. No hay nada fuera de lo común. Robertito Appendino nos decía, ¿te acordás? En Irlanda, ¿qué es lo que sabían? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué lugar? Entonces sabían que se iban a vacunar. Bueno, acá todo parece indicar que el gobierno lanza este gobierno que es así propagandista al 100%, lanza estas cuestiones y después, bueno, después pasa. En el momento zafa y después, bueno, que sea lo que Dios quiera. Hay gente que no la van a recibir este año. El sitio oficial de la Argentina plantea como contraindicaciones para la aplicación a los menores de 18 años, porque la falta de datos sobre la eficacia y seguridad de este grupo etario no dan como seguro el hecho de que se inoculen la vacuna, y a las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, porque no se ha estudiado realmente la eficacia y seguridad durante el periodo. Tampoco está indicada la vacuna para las personas con hipersensibilidad a cualquier componente de la vacuna o a una vacuna que contenga componentes similares, antecedentes o reacciones alérgicas graves, enfermedades agudas, exacerbación de enfermedades crónicas, etc. Luego de estos que no la van a recibir, están lo que este grupo que no son esenciales, ni médicos, ni maestros, ni policías, y que no pertenecen a ningún grupo de riesgo, que tienen entre 18 y 60 años y no tienen ninguna enfermedad de base. Se estima que son unos 15 millones de personas en la Argentina, entre los que está vos, Sam. Vos sos de ese grupo etario. Vos sos de los que no hay no. ¿Entendés? O sea, vos olvídate que la vas a recibir. Los lineamientos técnicos de la campaña nacional de vacunación que ha difundido el Estado los ubica en el último lugar, vos, Sam, para recibir la vacuna. En fin, para esto, la historia de la vacunación y que la gente se concientice que tienen que vacunarse, el gobierno hizo una movida esta semana de la mano del el movimiento Evita, que concentra un grupo de piqueteros, de estos que te cortan las calles, ¿sí? ¿Los ubicás? Bueno, va a sumar 150.000 piqueteros, que obviamente cobran planes, absolutamente todos. Les va a dar una moneda más. O sea, no sé si le va a dar una moneda o lo va a blanquear a todo adentro del Estado. No me extrañaría. Pero bueno, estos 150.000 tipos van a trabajar en el conurbano bonaerense, concientizando a la gente que tiene que vacunarse. Dicen que por una cuestión de territorialidad tienen más llegada estos tipos que los enfermeros y todas estas cuestiones. Entonces, bueno, dicen que hablan el mismo idioma. En fin. Estamos con el otro problema grave, que es el tema de el comienzo de las clases. Tanto la provincia de Córdoba como la ciudad de Buenos Aires han anunciado que arrancan el 17 de febrero. Y bueno, como siempre en este país, la vieja puja entre quién tiene el poder o quién la tiene más larga. Ya los sindicatos, ya los gremios docentes se han manifestado en contra de la vuelta a las clases con el argumento de que no están dadas las condiciones y hasta que no estén todos vacunados no se puede arrancar. Al respecto, anoche, Jorge Grispo, que es un periodista, que es abogado, que es especialista en derecho corporativo, en derecho laboral, escribe un artículo que está muy bueno, del cual le voy a leer un pedacito. El artículo se llama La deseducación como síntoma de una Argentina extraviada en el fracaso y la pobreza. Y es un poco lo que pensamos en esta disputa que hay a nivel nacional con la docencia, de la gente que piensa de que porque los chicos no fueron a las escuelas, los docentes no laburaron, y le dice, che, laburen de una buena vez por todas. Y de los docentes que a grito pelado le dicen, no, loco, yo laburé en todo esto, preparé mis artículos, usé mi computadora, usé mi internet, tuve que comprarme un teléfono nuevo, tuve que tener todos los elementos, estuve a cualquier hora, cosa que es cierto. Entonces, la docencia no fue declarada esencial, sí lo fueron otros lugares, otras actividades. Y Jorge Grispo lo que plantea es el reconocimiento, en una primera parte de la nota, el reconocimiento a los docentes que se bancaron esta obligación de cumplir con su laburo, por lo que es el compromiso que tiene el docente para con su laburo, pero a su vez plantear otro tipo de cuestiones referidas a estos planteos sindicales que lo único que hacen es embarrar la cancha, sin lugar a dudas. Dice Grispo, que el sindicalismo educativo discuta y pelee todo lo que entienda justo y que lo haga con todas sus fuerzas. Lo único que no deben dejar de hacer su trabajo. Pierden dignidad y el respeto del resto de la ciudadanía. Con una consecuencia aún peor, se termina privatizando la educación, pues solo acceden los educandos, cuyos padres pueden solventar una educación privada con internet y todos los medios necesarios para que ello ocurra. Consecuencia: se perjudica a los que más necesitan por sus carencias, ya que no tienen forma de acceder a la mejor y más amplia educación que le podemos dar. La falta de educación, por el motivo que sea, produce ausencia de educación, lo que llamaremos deseducación. Deseducación. El proceso de deseducación que viene padeciendo nuestra nación no es casual. Tanto desde lo comunicacional como desde el control de la ideología educativa, la libre circulación de ideas es hoy un problema que debe ser resuelto, al mismo tiempo que la asistencia de los maestros a las aulas. La deseducación, la ausencia o carencia de educación, la debilitación del sistema educativo en general, la sindicalización de los educadores cuando es utilizada como punta de lanza y no como justo reclamo de los trabajadores, la falta de un presupuesto porque se decide cubrir otras prioridades, generan un sistema educativo que está colapsado, propio de una nación cuesta abajo. La deseducación es la sumatoria de diversas cuestiones que deben ser analizadas detenidamente. La deseducación paraliza el crecimiento de los educandos, carenciados, los hace más necesitados del Estado. Se conforma un circuito sociocultural que delimita los temas, contenidos y efectos que deben llegar al conocimiento de los educandos, a quienes se termina enseñando a no aprender, y se los condena al asistencialismo estatal, que no es más que la demostración de nuestro fracaso como modelo de país. Se educa de esta forma una generación de mal educados y carenciados culturalmente hablando, más allá de las necesidades materiales que su condición les depara. El docente que no va a trabajar, que abandona a sus educandos, comete un acto atroz como el de un médico que abandona a su paciente. Simplemente no se puede hacer. Con la educación no se jode. Por eso no es posible admitir que el relato salvaje del sindicalismo educativo nos deje sin educación. Que peleen por todos los derechos que tiendan justos. Que los reclamen en voz alta, que hagan todas las protestas que quieran. Lo único que no pueden hacer es dejar de hacer su trabajo tan esencial e importante como el de los trabajadores de la salud o el de las fuerzas de seguridad. Los gremios docentes no pueden ni deben poner condiciones para el regreso a las escuelas. Pueden solicitar y pedir todo lo que entiendan pertinente, menos dejar de hacer su trabajo. Las amenazas de medidas de fuerza en el sector educativo nos hacen peores a todos, pero perjudican a los carenciados, claramente a quienes más deberían cuidar. El proceso de deseducación que estamos viviendo genera más ignorancia y más ignorancia popular. Esta situación, que resultaba evidente ya hace tiempo, reaparece sin embargo como una amenaza inevitable cada vez que está por arrancar un nuevo ciclo lectivo, haciendo resurgir elementos de crítica al sistema que dejan a la educación en el centro mismo de los ataques más escolarizados, realmente lamentable. Y sigue este artículo que se llama La deseducación como síntoma de una Argentina extraviada en el fracaso y la pobreza, que firma el doctor Jorge Grispo en Infobae anoche. Esta semana también hubo un episodio bastante comprometido en la provincia de Formosa. Terminaron dos concejalas detenidas como consecuencia de una protesta por los maltratos que reciben personas que están confinadas en centros de aislamiento, no sé si lo viste, que realmente son inaceptables, ¿no? Están presas. La gente, la policía de Formosa va a la casa, saca a una persona, la meten en una escuela, como un centro de detención, ¿no? Los tienen ahí, tienen un policía en la puerta, no pueden salir, es complicado. A Ifrán le pidieron, obviamente, la oposición le pidió la intervención federal y, como corresponde, salió un comunicado ayer firmado por Gioja, Scioli y los capitostes del PJ, bancándolo a morir al gobernador Ifrán, como que, viste, después del respaldo presidencial es como que no se toca. Formosa es de Ifrán hace 30 años. Yo pensaba, ¿no? Todos los funcionarios públicos de la provincia de Formosa entraron a la función pública con Ifrán. Los policías que hace 30 años que están entraron con él. O sea, le responde todo el aparato provincial es de él, toda, completamente. Entonces ganan todas las elecciones. Modificó la constitución, es gobernador eterno. Onda Idi Amin, ¿te acordás? Gobernador eterno. Bien. Ha sorprendido la semana. ¿Tenés el audio de Kicillof? No. ¿Lo encontraste? No lo encontraste, no importa. Ha sorprendido el uso por parte del gobernador Kicillof hablándole a los jóvenes. Ay, Dios. Viste, por ahí a uno le da mucha bronca cuando, depende de dónde sople el viento, se dicen las cosas. Los jóvenes eran los culpables de toda esta traslación del bicho de la pandemia, y de repente los jóvenes vuelven a ser el futuro de la nación. Y en un acto en Buenos Aires, el gobernador se refirió a los jóvenes hablándole como jóvenes y jóvenes, ¿entendés? Y realmente esta cosa particularmente a mí me jode, porque, viste, jóvenes y jóvenes, estamos todos en pedo, de jóvenes, ¿qué te pasa por la cabeza? Y es un poco, esto es la construcción de teorías conspirativas. Bueno, este es un mensaje para todos los jóvenes y jóvenes. Ahí está, pasalo de nuevo, por favor. Bueno, este es un mensaje para todos los jóvenes y jóvenes. ¿Escuchás? O sea, si no lo habías escuchado, lo escuchás ahora. ¿Ponerlo de nuevo? Bueno, este es un mensaje para todos los jóvenes y jóvenes. Jóvenes y jóvenes. ¿Qué querés que te diga? Y vos decís, bueno, están en Buenos Aires, pero esto viene como una bajada de línea nacional, en donde, viste, esta conducción de que si no estás con nosotros, Estás en contra nuestro y esta elaboración de vivir generando teorías conspirativas no es nuevo. Las teorías conspirativas nacen con las religiones, ¿viste? Cuando se generan esta cuestión de dogma, de fe, cuando la palabra es indubitable, cuando se genera una forma de pensar de la cual no se duda. Las religiones han sido interpretaciones que se imponen como verdades. Y así, qué sé yo, el nazismo, por ejemplo, engendró teorías conspirativas que desembocaron ni más ni menos que en el Holocausto, por darte un ejemplo. Las sociedades empiezan a buscar nuevos líderes, ¿sí? Y siempre aparece alguno que se encarga, como por ejemplo en este momento, líderes mesiánicos que te dicen cualquier verdura, y como estamos dentro de esta maroma, terminamos fomentando estas teorías y tenemos como herramientas, ni más ni menos que una herramienta poderosísima que es la web. En la web, en la internet, en las redes, ocurre que en la red se pueden habitar aldeas donde todos pensamos lo mismo, donde todos miramos la cosa del mismo modo, donde hablamos un mismo idioma, donde hay un mundo que está por allá afuera y nosotros estamos acá adentro, ¿sí? Que es nuestro mundo. En esa aldea solo leemos y escuchamos a los que piensan exactamente lo mismo que nosotros, y ese ensimismamiento donde es posible inocular cualquier versión de cualquier cosa, la realidad empieza a ser desplazada por una realidad alternativa, una verdad nueva, donde de repente puedo usar el jóvenes y el jóvenes, donde de repente puedo usar la real justicia legítima como que es, puedo decir con lo que se me canta, puedo decir que Milagro Sala es una presa política, puedo decir que Vudú tiene que estar libre, puedo decir, y se puede tomar como que es cierto, porque dentro de ese mundo conspirativo, donde si no estás no sos, donde si estás del otro lado sos anti, y nosotros que estamos del otro lado de ese mundo conspirativo lo vemos, pero por ahí no entendemos cómo se llega a conformar semejante cuestión. Entonces, estas cosas que realmente están pasando en nuestro país nos muestran un futuro deplorable, donde ya, por ejemplo, hay un discurso para la gilada, que es este, el que hace este tipo, que habla y dice esta pavada. Te lo pongo como un punto mínimo referencial, porque es mucho más grueso, donde atrás del árbol que te ponen adelante se están llevando, por ejemplo, ahora se lo llevaron a YPF, ahora la Cámpora se quedó con YPF, el cadete que le atendía el teléfono a Néstor Kirchner, ¿sí?, fue diputado, fue vicegobernador de la provincia, fue diputado nacional y ahora va a ser presidente de YPF. Guillermo Nielsen, que estaba a cargo de YPF, lo fletaron porque hay que hacer caja. La Cámpora agarró YPF para hacer caja, ya se quedó con la ANSES, se quedó con el PAMI, ahora tiene YPF y todos los aumentos de la nafta que vienen producidos vienen de YPF justamente porque hay que hacer caja. Leí un artículo interesantísimo en esta semana, por qué se plantea el tema del aumento de la nafta. Entonces, estas cosas, si bien no las podemos parar ni vos ni yo en este momento, sabemos que hay una elección dentro de muy poco tiempo y la única manera que tenemos de empezar a parar esto es no votarlos, es juntarnos en un frente que de alguna manera nos represente, que no sea el de ellos. Entonces, generar obviamente una bipolaridad en donde ellos estén por un lado y nosotros por otro, y no dispersar esfuerzos en ir por lugares diferentes. Hablo de esfuerzos diferentes, los Esperlo, La Baña, todo esto, todo que aparecieron en la última elección, que después terminaron dándole los votos a ellos. Entonces, nada de Esper, nada de La Baña, dos frentes en el cual en un lado estén ellos y en otro lado estemos nosotros, con el color que quieras, con la forma que quieras, pero que no seamos ellos. Después que lo que salga, no sé, pero no vamos a ser ellos. Entiendo esto como el deber que tenemos para este año. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.